Estamos ahora en contacto telefónico con Eduardo Hidalgo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca. Hola Eduardo, Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué reflexión, qué pensamiento nos puede dejar por estos 40 años del último golpe de Estado? Bueno, nosotros creemos, tenemos una visión que es, o trata por lo menos de ser lo más amplia posible, que recorrer estos 40 años básicamente lo que tiene que ver con la lucha de los organismos, con lo que han sido las políticas de memoria, verdad y justicia, y fundamentalmente de tratar, porque es muy difícil, entender la paradoja que vivimos por estos tiempos, donde quienes de alguna manera o son hijos o hijos políticos del golpe gobiernan el país. En lo que nos parece es que, digamos, en la vida de los organismos ha sido, digamos, prácticamente conformada desde el único lugar posible, que es el de la lucha que siempre sostuvimos, básicamente porque, digamos, que nunca hemos dejado de recorrer ese camino, aún, insisto, con años en los que ha habido una política que abarcó a los organismos, que abrazó a los organismos y que los incorporó a una forma de política del Estado, una política fundamentalmente de direccionamiento a la búsqueda de justicia y de ampliación de las bases de los derechos. Nosotros creemos que si medimos los aspectos positivos y los aspectos negativos de todos esos 40 años, vamos a encontrar diversas miradas, porque por supuesto en cada región se vive esta cuestión de manera diferente, porque tiene todo que ver con el lugar en el que cada uno desarrolla esta lucha. Bahía Blanca es una ciudad compleja, difícil, donde todavía permanecen impunidades verdaderamente notables, que son públicas y conocidas, pero que sin embargo resisten a los distintos aspectos que hemos encarado judicialmente, como ha sido, por ejemplo, el caso de Vicente Gonzalo Mazot, el propietario de la nueva provincia, y donde los sectores políticos de la ciudad en general suelen no hablar de este tema, salvo como ahora va a suceder por estos días en función de los 40 años del golpe. Pero después, en general, hay una especie como de cobertura en tal sentido. Esto de la cobertura tiene que ver con cómo y de qué manera la dictadura tuvo su efecto, digamos, letal dentro de la sociedad, algo que en Bahía Blanca, sumado a lo que sucedió durante las políticas de los 90, terminó de redondear un perfil de individualismo casi brutal y de poca conciencia en tal sentido. Y esto podría hablar quizá en contra de los organismos, porque podría significar que no hemos hecho lo suficiente para digamos, direccionar un nuevo pensamiento, una forma nueva de esta situación y de resolver situaciones que tienen que ver con esa etapa del terrorismo Estado. Sin embargo, no es así. Ha habido verdaderamente abandonos en términos de esa política de querer cambiar, por esto que decís, de una dirigencia que ha sido más proclive a justificar o a por lo menos a minimizar algunos aspectos y no a profundizarlos con un debate válido. Y hemos llegado, como decía yo al principio, a una circunstancia en la que sí nos abarca la realidad de todo el país, pero quizá con mayor virulencia, si es que puedo utilizar ese término, en Bahía Blanca, porque aquí en la ciudad prácticamente el 70% de la población rural votó a este gobierno que, como decía al principio, son hijos políticos de quienes, digamos, planificaron desde la civilidad el plan de exterminio. Como decía antes, creo que más allá de esto, ha sido un tiempo positivo. Siempre que tenemos la posibilidad de buscar un camino de lucha y que el camino de lucha existe y que podemos hacer retroceder algunas políticas, hemos trabajado fuertemente en eso, aunque hemos triunfado en los aspectos fundamentales. Bueno, las historias no se construyen de una sola etapa, se construyen de diversas etapas. Por ahí José Mujica el otro día decía algo respecto de la democracia en cuanto a que el ser derrotados a veces implica también poder levantarse y seguir peleando. Y nosotros creemos que ese camino es válido, vemos que hay una porción importante, un 50% casi de la población, que sigue sosteniendo la posibilidad de continuar con un proyecto que abrió caminos en muchos aspectos en los cuales los organismos nos hemos sumado, y creo que desde ese punto de vista es importante quizá que sigamos esa lucha para poder alguna vez volver a reiniciar ese proyecto con nuevos perfiles, con nuevos contenidos, con nuevas formas, pero fundamentalmente con la misma intención y con el mismo compromiso. Eduardo, si usted le tuviera que decir a alguien que no tiene ni idea de qué se trató el golpe de Estado y la dictadura y todo el proceso que duró hasta 1983 y que sigue teniendo secuelas en la actualidad, ¿cómo lo describiría brevemente? Básicamente, creo que lo que haría es que mirara fundamentalmente de qué manera el terrorismo de Estado dejó lo que dejó como consecuencia. Aun cuando hay quienes hoy plantean de que los 30.000 desaparecidos no son tales, creo que ahí hay un dato fundamental. Y creo que además tiene que ver con cómo se miran los diarios. Yo siempre, cuando hablo con jóvenes acá en esta ciudad, les digo que a veces si no quieren escuchar o no les gusta o no ven o ven dudoso alguna de los datos o de las cuestiones que les mencionaba, que simplemente vayan a los diarios de la época, y en los diarios de la época van a encontrar la verdad de esa historia que verdaderamente los contiene, porque inevitablemente a poco de recorrer las páginas en esta ciudad de la nueva provincia van a entender qué es lo que hizo la dictadura. Y creo que lo que la dictadura hizo fue imponer un plan de exterminio que iba por delante de un plan económico, y que ese plan económico sobrevive aún después de los 90 y que en estos días se está profundizando de las manos del gobierno, que como decía antes, un gobierno de hijos directos o hijos políticos que planificaron aquel golpe. Eduardo, ¿y qué cuentas pendientes quedan de aquellos años o qué resta por hacer para que algo como lo que ocurrió no vuelva a repetirse, o para que las políticas que se aplicaron en aquellos tiempos no se recuperen y se vuelvan a aplicar en estos tiempos? Repetir, entiendo yo que no se va a repetir en los términos de que lo conocí, digamos, y que conocimos el golpe del 76. Creo que por estos días es muy difícil los golpes, digamos, como los conocimos en otra época. Creo que lo que hoy hay son indudablemente pequeñas o grandes corruptelas que conducen o digamos desvían a mucha dirigencia proclive a aceptar esos supuestos acuerdos para, como siempre se dice, tratar de mejorar el país, y lo que realmente lo que hace es empeorarlo. Creo que en estos días el ejemplo más concreto de lo que podría llamarse un golpe de estos tiempos es el acuerdo con los buitres. Y creo que un golpe al estilo de lo que fue el 76 es muy difícil, primero porque no hay un perfil ni hay una situación histórico-político similar a la que era época, con Estados Unidos y la propia Rusia peleando por el mundo. Si bien hoy se dan otras circunstancias, creo que para un golpe de ese tipo tampoco hay unas fuerzas armadas que estén dispuestas a darlo en tal aspecto. Y por lo tanto creo que la cuestión es mirar muy profundamente la política en general y de qué manera muchas veces se socavan las instituciones de esta mirada política, entre comillas, de algunos sectores, que lo único que hacen es estabilizar constantemente cualquier sistema democrático. Eduardo Hidalgo, muchas gracias por este contacto. No, gracias a vos. Hasta luego. Hablamos con Eduardo Hidalgo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca.